el país, chupetes. Llega Chupetes. Quiere novio. Sí, señor. Chupetes. Hoy me voy de vacaciones. Para disfrutar en compactos y cassettes.